Durante muchos meses escuchamos permanentemente decir una frase que usted y todos han escuchado: la presidenta tiene un gran apoyo, el gobierno tiene un gran apoyo, pero la candidatura nuestra no lo tiene. Resulta que comenzó el traspaso, entonces ahora vienen las acusaciones, vienen todo tipo de circunstancias.